Siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes, sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Simón y sus aventuras suena en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Escolares a cargo de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar a través de la emisora Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM, Canal Táchira, la señal que recorre la patria. Cuando tenemos las 9 y 1 de la mañana, damos inicio a una nueva temporada de nuestro programa Voces Escolares. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides y conversaremos sobre algunos temas especiales. También compartiremos avances informativos, así que no dejen de sintonizarnos. Hoy, martes 25 de abril de 2023, compartiremos para ustedes en los micrófonos Magola, pues estudiante de quinto grado, sección A. Antonella Colmenares, de cuarto grado, sección B. John Chacón, del sexto grado, sección A. ¿Y quién les habla? Juan José Sanoja, de tercer grado, sección A. En la producción del libreto, la profesora Fátima Quintana, junto a su equipo de radio escolar, la profesora Irán Díaz y Beatriz Zambrano. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En coordinación del Canal Táchira, Esteban Cárdenas. Coordinación de voces escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa. En los controles, Manuel Moreno. Ahora tomen nota de nuestras redes sociales, donde podrán contactarnos y conocer aún más sobre nuestros aconteceres educativos. Twitter, @eb_simonbolivar, Instagram, @cra_simonb y @eb_simonbolivar, Facebook, eb_simonbolivar y nuestro blog escolar, escuelabolivarianasimonbolivar.blogspot.com y el correo de nuestra escuela, 23ensimonb@gmail.com. Nuestros números de contacto son 0414-710-2803 y 0424-754-7978. En cabina, 0276-353-0957. A partir de ahora nos pueden contactar y enviar su mensaje. De 9 a 10 de la mañana podrás escuchar una variedad de temas de intereses como lo es la lectura y el mundo de los libros, así como también haremos énfasis en el Día Mundial de la Tierra. Queremos recordarles a nuestros oyentes que el día de hoy tenemos una nueva edición de Voces Escolares, donde además resaltaremos el valor por la soberanía de nuestro hermoso país, Venezuela. Aprovechemos este momento para escuchar la producción radial El Esequibo es Nuestro, realizada por los compañeros del grupo escolar Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Desde aquí extendemos nuestras felicitaciones a Giselle Pavón, Gabriel Chacón, Valeria Dávila y las docentes Jessica Gómez y Gloria Rodríguez por la importante información que nos comparten a través de dicha producción radial. Y posteriormente nos deleitaremos con la pausa musical, la canción Venezuela de Luis Silva. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Simosis y sus aventuras en Voces Escolares. El sol sale por el Esequibo y ahí inicia nuestra patria Venezuela. No se reclama lo que es nuestro, no claudica la lucha por nuestro territorio.

Nos encontramos en vivo desde la emisora Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, con acento tachirense, ubicada en Pueblo Nuevo. Tal y como lo dijimos al inicio del programa, tenemos un tema muy interesante del cual hablar. ¿Qué le parece, muchachos, si iniciamos hablando de uno de los temas de interés de nuestro programa de hoy, como lo es el cuidado del planeta Tierra? A propósito de celebrarse el pasado 22 de abril, el Día Mundial del Planeta Tierra. Claro que sí, John. Hablar del planeta Tierra es hablar de nuestro más grande hogar, pues la Tierra es nuestra única y más grande nave que nos provee de innumerables beneficios. Nuestro planeta Tierra constituye un espacio en el que todos los seres vivos podemos gozar de un suelo, aire, alimentación, oxígeno y un sinfín de cosas buenas que lamentablemente el ser humano ha venido deteriorando, sin importar las graves consecuencias que corre la vida de las generaciones futuras. Por ello, queremos que nuestros oyentes escuchen nuestro radioclip El Cuidado del Planeta Tierra, pieza con la cual nuestra escuela resultó merecedora del tercer lugar en el cuarto encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Cuidemos nuestro planeta. Amemos a la Tierra, que ella nos da vida. Ella nos da el aire que uno respira. Todos unidos logramos salvarla. Solo es cuestión de respetarla. El agua es sagrada, sin ella no hay vida. Si no la cuidamos, ¿quién la disfrutaría? No la desperdiciemos o lo lamentaremos algún día. Si de energía se trata, la eléctrica no podemos olvidar, apagando la luz y con muchos otros hábitos. Todos juntos la podemos ahorrar. La basura no la tires, usa las 3R, reciclar, reducir y reutilizar. Así muy poco se podría contaminar. Los animales son nuestros amigos, que nos acompañan cada día. Amémoslo y cuidémoslo como parte de la vida. La naturaleza nos necesita, protejámosla todos unidos y siempre agradecidos por lo que nos brinda cada día. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Simón Bolívar, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Simón y sus aventuras suenan en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Escuchamos el radioclip El Cuidado del Planeta. Como lo dijimos hace un momento, fue el merecedor del tercer lugar en el cuarto encuentro de radialistas escolares y comunitarios 2023, por lo que es importante acotar el agradecimiento al profesor Armando Durán y al grupo de organizadores de dicho evento, así como también agradecemos la premiación de la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a las tres instituciones y a la emisora comunitaria ganadora. Realmente lo que queremos transmitir con esta pieza radial es que debemos interesarnos en el cuidado de nuestro único y verdadero hogar. El planeta Tierra alberga muchísimas formas de vida diferentes y únicas, además de todas las maravillas que podemos encontrar en él. Nuestro planeta tiene su propia historia, sus propios misterios aún sin resolver. Pero si los descuidamos y nos despreocupamos y en lugar de curarlo, buscamos desahuciarlo, seguramente, sin darnos cuenta, nos estaremos desahuciando a nosotros mismos y, finalmente, acabaremos sin un hogar donde vivir. Por este motivo, muchachos, es que debemos cuidarlo, para nosotros y para las generaciones futuras. Pero, ¿cómo podríamos ayudar a cuidar nuestro planeta? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, una forma es reciclando, por eso no tires cosas a la basura, cosas que se pueden arreglar. Recuerda las 3R, reducir, reutilizar o reciclar. Otra forma muy importante de cuidar nuestro planeta es cuidar el agua, el líquido vital. Sin él no podríamos vivir. Por ello, cierra los grifos que gotean. Al bañarte, cierra el grifo mientras enjabonas, al igual que cuando enjabonas los platos. A todo esto, vamos a sumarle que hay que desconectar los aparatos electrónicos cuando lo estés usando. No los apagues únicamente, pues algunos de estos aparatos siguen consumiendo energía en modo stand-by. es decir, aunque estén apagados, siguen consumiendo. Por este, es mejor desenchufarlos. De igual manera, disminuye tus bombillas de siempre por bombillas LED de bajo consumo, que además suelen tener una mayor duración. No te excedas con el aire acondicionado, pues con estos aparatos se liberan gases contaminantes y se consume mucha energía. Finalmente, utiliza el transporte público siempre que puedas o medios de transporte no contaminantes. Si tienes que utilizar el carro, procura compartirlo y llevarlo lleno para disminuir las emisiones de gases de efecto contaminante que se produciría si cada uno llevásemos nuestro propio carro con un solo ocupante. Evita comprar y utilizar productos en aerosoles como desodorantes, insecticidas, etc. Si logramos adoptar estas y otras medidas, seguro podremos revertir un poco el daño a nuestro planeta y así garantizar un mejor futuro a los niños y niñas que crecerán en este mundo. Escuchemos ahora el radioclip sobre el ambiente de Simón y sus aventuras y posteriormente la canción Mensaje del Agua de Macaco. Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. El medio ambiente necesita nuestra ayuda. Es cuestión de tomar conciencia. Sigue estos simples consejos. Separa la basura. Reciclar es muy importante. Apaga las luces. Acostúmbrate a apagar las luces que no estás utilizando. Evita dejar enchufados los aparatos eléctricos como el celular, la computadora, el televisor, entre otros, ya que aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Cierra los grifos correctamente y cuida el agua. Ahorra y usa de una forma eficiente el agua. ¡No malgastes! Lleva tus propias bolsas al supermercado. Ahora en casa o en el trabajo las bolsas reutilizables abundan, así que llevar una bolsa al supermercado no es una difícil tarea. Generar pequeñas acciones desde nuestros hábitos diarios puede traer grandes y positivos cambios al planeta Tierra. Cuida y conserva el ambiente. Bombeando tierra madre, dice ponte en pie. Bombeando, ponte en pie. Bombeando tierra madre. Simón y sus aventuras. Un momento para divertirnos y compartir saberes. Dice ponte en pie. Bombeando, ponte en pie. Bombeando tierra madre, dice ponte en pie. Mírame. Grite, grite. No lo vemos. Va muriendo lentamente. Mamá tierra. Al mismo compás. ¡Vámonos! saber si yo nací en el Mediterráneo. ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, suena en Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM. Excelente mensaje que transmite esta canción. Si todos remamos al mismo compás, seguro tendremos un futuro mejor. Ahora, pasemos a nuestra sesión de entretenimiento con nuestra audiencia. ¿Qué les parece, muchachos, si compartimos unas preguntas de cultura general? Bien. Me parece excelente. Bien. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué órgano del ser humano consume más energía? El órgano que consume más energía es el cerebro. Segunda pregunta. ¿Cuál es la fórmula química del agua? La fórmula del agua es H2O, es decir, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Siguiente pregunta, ¿qué es el coltán? El coltán es uno de los minerales más preciados por ser esencial en la fabricación de tecnologías informáticas. ¿Cuál es el país más grande del mundo? El país más grande del mundo es Rusia, con una extensión de 17.075.200 kilómetros cuadrados, que es Pangea. Pangea fue el gran supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la era mesozoica y que contenía buena parte de las tierras de nuestro planeta. Ahora vamos a escuchar nuestro avance informativo. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Más de 100 escuelas estatales se reunieron el pasado jueves 20 de abril en la Biblioteca Pública Central Leonardo Ruiz Pineda de la ciudad de San Cristóbal con motivo de la cuarta edición de la Expo Robótica 2023. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, se hizo presente en esta actividad. Bueno, felicitar a todas las escuelas, a los maestros y a las maestras por el esfuerzo en enseñar. El gobernador Bernal resaltó la importancia de la tecnología y la robótica para el desarrollo del país. El desarrollo del Táchira y el desarrollo de Venezuela

Decía George Martin, un lector vive mil vidas antes de morir. La persona que nunca lee vive solamente una. Y así es, así que amigo oyente, haga de la lectura un hábito y pronto descubrirá los beneficios que tiene la misma sobre el pensamiento, el conocimiento y la forma de actuar de las personas. El 23 de abril es una fecha fuertemente vinculada a la literatura. En esta fecha fallecieron autores de la talla de William Shakespeare, Alejo Carpentier, Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, entre otros. Por ese motivo, la Conferencia General de la UNESCO decidió hacer de este día el Día del Libro. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. En nuestra sección de Cuenta cuentos, vamos a deleitarnos ahora con el poema de Gabriela Mistral, titulado El ruego del libro. He aquí, niña mía, que me han hecho tu amigo. He aquí que cada día conversarás conmigo. Ponme una ropa oscura, la ropa del labor. Trátame con dulzura, cual si fuera una flor. No me eches manchas sobre la nieve el semblante. No pienses que recobres su lámina brillante. Gozarás cuando veas qué hermoso me conservo. Sufrirás si me afeas del daño de tu siervo. Verás cuando oigas locas historias infantiles, que charladoras bocas son mis hojas sutiles. Mi saber es liviano, mi saber no es profundo. Niña, me das la mano y yo te muestro el mundo. Escuchemos también la fábula El perro y su reflejo, de Simón y sus aventuras, seguido del radioclip sobre la bondad de nuestra serie, Educando en Valores. Hoy vamos a leer, poniendo el corazón, y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. ¡Vámonos! Fábula de Esopo, el perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando el perro abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Moraleja: valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás. Simón y sus aventuras, un momento para divertirnos y compartir saberes. Educando en valores, la bondad. Es la disposición para hacer el bien de manera amable y generosa. Las personas bondadosas tienen un gran respeto por sus semejantes y se preocupan por su bienestar. La bondad no es una debilidad. Para ser bondadosos, mantengamos siempre una actitud amable, abierta y generosa hacia los demás. Nunca lo olvides. Simón y sus aventuras. Un momento para divertirnos y compartir saberes. Luego de escuchar estas excelentes piezas radiales, queremos compartir las razones por las que la lectura es importante para todos nosotros. Aumenta nuestra curiosidad y conocimiento, nos mantiene informados, despierta nuestra imaginación, alimenta la inspiración y hace que surjan ideas, nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas y personajes, ejercita nuestro cerebro, nos hace recordar, conocer y aprender. Libera nuestras emociones, alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor. Nos mantiene ocupados, entretenidos y distraídos. Permite que desconectemos y que nos evadamos del mundo. Permite conocer, descubrir, explorar, mejor dicho, mundo. Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. hace que podamos compartir y recomendar nuestras lecturas, noticias, libros, artículos. Ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura. Facilita la comunicación, hace que podamos sentirnos activos y que podamos concentrarnos. Permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés. Hace que podamos investigar sobre los temas que más nos interesan. Nos permite crecer como personas. ¡Wow! ¡Qué gran cantidad de beneficios tiene la lectura para todos nosotros! Y en este momento daremos a conocer las informaciones de relevantes de nuestra institución, la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. En el área de salud, protección y desarrollo estudiantil, mejor conocido como SPDE, se está trabajando de la mano con orientación sobre el tema de proyecto de vida y sexualidad. De igual manera, se están canalizando jornadas de vacunación y se iniciará próximamente con el censo de nuevos ingresos para primero y todos los grados. Las docentes del Centro de Recursos para el Aprendizaje recibieron este jueves 20 de abril la premiación al tercer lugar del cuarto encuentro de radialistas escolares y comunitarios por parte de la Dirección General de RPA y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Las docentes de aula integrada ofrecieron a los estudiantes una charla sobre la concientización del autismo. Las docentes de orientación están realizando atención a representantes de manera individual sobre algunos casos puntuales, así como también realizan charlas sobre el conocimiento y manejo de las emociones. En educación física, promoverán la creatividad en sus estudiantes al trabajar con juegos recreativos. Para celebrar el Día Mundial del Libro y del Idioma, las docentes de CRA y de segundo grado realizarán obras de teatro, títeres y festivales de cuentos. Esas son nuestras noticias escolares hasta los momentos. Los invitamos ahora a escuchar Mi Querienza de Simón Díaz. Para alumbrar de los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Cero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe para alumbrarle los pasos

Pasaremos ahora al segmento de refranes, porque todos nos sabemos algunos, en especial nuestros abuelos y padres. Los invito a que juntos conozcamos el significado de alguno de ellos. El primer refrán del día de hoy es: a cada cochinito le llega su sábado. Este nos quiere decir que tarde o temprano el mundo que hace mal siempre le llega su momento de pagar las consecuencias. Leemos el próximo: estar como cucaracha en baile de gallinas, el cual se utiliza para referirse cuando estás completamente desubicado en un sitio que no es tu entorno. Y el último refrán para el día de hoy: estar como caimán en boca de caño. Se utiliza este refrán para estar en alerta en una cierta situación para aprovechar tu oportunidad. También es usado para referirse a una persona que espera el más mínimo error para criticar. Esperamos que le haya gustado nuestros refranes del día de hoy. Para el próximo programa te presentaremos muchos más. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes invitarnos a sintonizar todos los martes de 9 a 10 de la mañana el programa de Voces Escolares por RNB 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Hoy estuvimos acompañando los micrófonos Maguala Pozo, Antonella Colmenares, Juan Zanoja y John Chacón. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en coordinación del canal Táchira, Esteban Cárdenas, coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán, Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa, en los controles, Manuel Moreno. Gracias por sintonizarnos y para despedirnos, los dejamos con Mi Llano es un Paraíso, de Simón Díaz y la Rondalla Venezolana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡A mi papá y a mi mamá! ¡Y a mi hermano! Thank you. Y hasta aquí, Voces Escolares.